Muy bienvenidos, amables oyentes, a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico este martes 19 de febrero. Estamos viendo el tema este de Jesús como proveedor y sustentador de todas las cosas. Y en el día de hoy vamos a entrar en un tema que quizás va a ser complicado para algunas personas entenderlo, pero la Biblia nos aclara muchos conceptos y tenemos que basarnos en eso para seguir adelante. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando junto a su familia de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. No sé, Chile es un país que... Largo y angosto, sí. Y ha tenido de todo. Las cuatro estaciones se dan aquí, aunque algunos me decían, comentando el otro día, que nos está percibiendo el cambio de una estación a otra. Antes eran muy puntuales. Sí. Prácticamente uno podía decir, mira, aquí empezó la primavera, bueno, terminó, siguió el verano. ¿Nos ha afectado el cambio climático? Ha afectado. Pero también nos ha afectado algunas situaciones naturales, y han sido bastante fuertes. Recuerdo haber pasado, cuando estudiaba, un terremoto bastante fuerte que arrasó prácticamente el sur de Chile. Ah, sí. Estábamos estudiando en la universidad en ese momento y fue terrible. Ver cómo se perdía la alimentación, algunas casas, qué sé yo. Bueno, también hace poco tuvimos la presencia de algún maremoto que afectó alguna zona, hizo desaparecer. Yo recuerdo haber ido a visitar Valdivia, son unos lugares del sur de Chile, donde prácticamente tú encuentras ahora, donde había un pueblo, digamos, encuentras solamente los postes, los cercos quizás, porque el agua bajó, todo eso fue arrasado. Estos son situaciones que tú no las puedes controlar ni predecir, pero sí las podemos ver y palpar, y estos son, como decir, un mal natural que está existiendo. Y uno piensa, ¿y cómo se da, cómo se entiende esto cuando estamos hablando de que Dios es un Dios sustentador y un Dios proveedor? ¿Cómo lo entendemos en realidad? ¿Cómo podemos explicarlo? Porque mucha gente, muchas personas dicen, bueno, ¿y qué, dónde está Dios cuando suceden todas estas cosas? ¿Dónde está Dios cuando hay un accidente, cuando hay un huracán, que se pierden vidas? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde siempre ha estado? Nunca Dios ha cambiado. Siempre, exactamente. Ahora, el problema yo creo que está, hay respuestas para esto. Dios nos da respuestas, las Sagradas Escrituras nos da la respuesta. El problema es que a veces la pregunta se hace, podríamos decirlo, en el aire. Yo creo que en este momento tú me respondas qué pasó con esto. Hay, para poder llegar a eso, no es tan sencillo. Hay que dar una explicación previa. Se debe tener un cierto conocimiento. Fíjate que cuando yo empecé a estudiar las Sagradas Escrituras, no sabía absolutamente nada. Nunca había tomado una Biblia. No sabía nada de la Biblia. Pero yo quería empezar a estudiar la Biblia por el Apocalipsis. Uh-huh. Bueno, imposible. Porque para llegar a Apocalipsis uno tiene que tener un conocimiento previo, tiene que saber por qué esto, por qué no. No, y un conocimiento del Antiguo Testamento y quizás haber leído también Daniel. Porque exactamente. Uno ahora lo sabe efectivamente. Claro, así. entonces, pero yo quería empezar por allí. Yo creo que, no sé, si la comparación será demasiado exagerada, que alguien quiera empezar a estudiar medicina en el quinto año. Entrar al quinto año sin haber tenido lo anterior. Imposible. Bueno, cuando uno hace ciertas preguntas, tiene que tener el suficiente tiempo como para aceptar la explicación de dónde comienza el problema. Porque el problema, nosotros vemos un problema puntual, pero el problema no empezó allí. Tú vas al médico porque te duele la cabeza, pero el médico no te da una aspirina solamente. El médico trata de ver dónde comienza el problema. Claro. Ah, el problema comenzó en el estómago. Está ahí el problema, está focalizado. Claro, comienza a darte exámenes para exactamente determinar cuál entonces, es la razón. ¿Dónde comenzó este problema? Así también sucede en las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos la explicación, pero tenemos que ver dónde comenzó el problema. Porque, como digo, esto que nosotros estamos viendo, el problemita de ahora, esto no empezó allí. ¿Ah? Tiene un comienzo que si empezamos a retroceder vamos a llegar hasta el cielo. Claro. ¿Ah? Fíjate que por razones de mi actividad yo tuve que recorrer el norte de Chile, ¿no es cierto? Uh-huh. Y a veces me acercaba a las playas, a algunos lugares, y algunas personas me decían, pensar que esto era mar antes. ¿Cómo? A ver, tú te acercabas a la playa y te decían que era mar. O sea, perdón, me acercaba a las playas y habían muchos edificios cerca de la playa y ellos decían pensar que esto era mar antes. Incluso hay lugares donde efectivamente el ser humano se ha tomado muchos espacios del mar. Claro, se ve lindo, hermoso, pero algún día recobra, aparece la normalidad del mar y deja, hace estragos realmente en las ciudades. Ahora, ¿por qué esto? Mire, quizá usted con más calma, con más tiempo, le hace con tranquilidad el capítulo 42 de Job, que es el capítulo que termina su libro. Después de todo lo que pasó Job, comienzan algunas reflexiones muy interesantes para entender algunos de estos conceptos. Porque, ¿qué pasó con Job? Job pasó las penurias más grandes, ¿no es cierto? Pero luego, ¿cómo viene la retribución? Voy a decirlo así de esta manera. Capítulo 2 habla, por ejemplo, que Job se somete humildemente a Dios. Y no es eso lo que el ser humano hace cuando pasa alguna desgracia. Son altaneros, orgullosos, y van contra Dios hablándole y criticándole y llamándole como la atención a lo que se está produciendo o lo que se produjo, ¿no es cierto? ¿Por qué, Señor, permites esto? Cuando deberíamos revisar un poquito nuestra conducta, nuestro quehacer, nuestro andar en relación a algunas cosas que suceden. El capítulo 2 también habla de que Dios manifiesta su preferencia por Job y hace que los amigos de este se humillen y lo acepten. Alguien me decía, mira, con estos amigos no necesito enemigos, en una frase que he escuchado muchas veces. Y efectivamente estos amigos, no sé si fueron amigos de Job. ¿Y cómo va terminando el capítulo? Dios bendice, engrandece a Job y mira, le da muchos años de vida. Me gusta mucho que lo que dice el texto, dice, y viejito muere pero tranquilo, lleno de vida, conoció a sus hijos, a sus nietos, a sus tataranietos, hasta la cuarta generación, imagínate. ¿Quién lo habría pensado antes cuando lo vio de esa forma miserable, andrajosa, podrido, ¿no es cierto? Yo me imagino que siempre este tipo de enfermedades trae un olor nauseabundo. O sea, yo no sé si la esposa le llevaba de lejos y luego se retiraba para verlo. De allí lo saca Dios y lo levanta, como nos ha levantado a muchos de nosotros, para su servicio. Entonces, estos conceptos hacen entender de que este mal natural a veces existe por alguna razón que a veces no entendemos nosotros. Esa es algunas sí podemos darle alguna explicación. Por ejemplo, te aparece una enfermedad a la piel. ¿Por qué? Recuerdo algunas personas que han comentado su vida joven, cómo ellas se exponían al sol, sin saber lo que estaban o lo que iban a tener a futuro. Y hoy día ellos dicen, si hubiese sabido no lo hubiese hecho porque ahora estoy con terribles problemas, ya sea de carcinomas, ¿no es cierto?, o melanomas, que son terribles en el organismo, le aparecen producto de que el sol quemó de frente su organismo y hizo estragos en su piel. Y tenemos que considerar que eso es, investigamos un poquito más, vamos a ver que eso es por el problema que hay en la capa de ozono, porque el Señor proveyó para nuestra defensa un escudo que es la capa de ozono. La capa de ozono deja pasar solamente a aquellos rayos que son positivos, que son beneficiosos para el hombre, pero el hombre ha ido destruyendo esto y ahora los rayos que pasan son dañinos. Entonces, por eso que nosotros tenemos que cuidarnos tanto. Ahora, fíjate, cuando nosotros juzgamos a Dios, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No nos detenemos a pensar que el hombre tiene culpa también. Por ejemplo, esas matanzas que han habido, dime tú, ¿quién se detiene a pensar por un momento la escalada de violencia que hay? ¿Quién se ha detenido a pensar que la propaganda, los juegos violentos y todo eso ha ido haciendo mella en ciertas mentes? Mentes que a veces están enfermas. ¿Y enfermas por qué? Enfermas por una serie de circunstancias. El problema viene del hogar, de la familia muchas veces, pero eso no nos detenemos, solamente vemos el último eslabón de la cadena y por eso juzgamos a Dios. Entonces, todo lo que está ocurriendo en el mundo, el problema está en el pecado. Claro, la gente no quiere escuchar de pecado. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a cambiar. No podemos cambiar por nosotros mismos. Dios es el único que puede hacer cambios en nuestra vida. Pero tenemos que estar dispuestos a dejar que Dios haga los cambios. Él no nos va a hacer, no nos va a obligar a hacer esos cambios. Por eso cuando hacemos preguntas, no seamos como Pilato. Pilato hizo una pregunta. ¿Qué es la verdad? Dijo. Se dio media vuelta y salió. Él tenía ante sí la verdad, pero no estaba dispuesto a verla. Él tenía otros intereses. Desgraciadamente, estuvo dispuesto a entregar a Jesús porque él quería conservar su puesto. Él perdió su puesto y perdió la vida porque después se suicidó. Y hay que entender, Horacio, que mucho mal no tiene explicación, pero sí hay un enemigo. Y Apocalipsis, terminando el último libro de la Biblia, dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de vosotros los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido con vosotros con... A vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, hay mucho que nosotros no sabemos. No lo entendemos algunas cosas, pero aquí hay un enemigo que está en contra de Dios, claro, y sí, contra los hijos de Dios, haciendo muchas cosas que algún día van a tener explicación, porque Dios se va a dignar acercarse a nosotros y explicarnos algunos de estos conceptos que, con la visión que tenemos hoy día, no podríamos entenderlos. Recuerde que si usted tiene algunas preguntas por resolver, es bueno que vaya ante Dios y haga la pregunta, pero esté dispuesto a darle tiempo que le responda. Piénselo. Pues nos agradecemos, amables oyentes, su atención. Los invitamos para mañana una nueva audición. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.